¿Cuántas veces nos hemos sentido sin fuerzas para seguir luchando en la vida? ¿Y cuántas veces hemos querido tirar la toalla y rendirnos? ¿Puede sostenerse en medio de todo como Moisés, viendo al invisible? Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. El Señor nos ha prometido en su palabra: no te desampararé ni te dejaré, y que suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. En el programa de hoy, el Dr. Stanley nos anima a que, aunque todo parezca imposible, nos mantengamos firmes en la palabra de Dios y tengamos fe para resistir. No conozco el problema por el que cada uno de ustedes están viviendo hoy. Es posible que algunos estén sufriendo enfermedades o problemas financieros o conflictos con su cónyuge. También es probable que haya un buen grupo que se sienta atrapado en la situación por la que está pasando. Quizás está viviendo en pecado, pues ha escogido un estilo de vida que no es del agrado del Señor. Sin darse cuenta, se ha ido sumergiendo en la inmoralidad, y a pesar de que hoy desea alejarse de todo esto, no haya la forma de hacerlo, pues se siente completamente atrapado. Puede que ya haya tratado de dejar a un lado este estilo de vida, pero cada vez que siente que lo está logrando, algo sucede y vuelve a dejarse dominar por este pecado. No sabemos cómo llegamos a caer tan bajo, y hasta hay ocasiones en las que comenzamos a culpar a Dios por lo que estamos haciendo, cuando en realidad somos nosotros los únicos responsables del estilo de vida que llevamos. Nos preguntamos, ¿por qué permitió que continuáramos sumergiéndonos en el pecado? ¿Por qué no hizo algo para detenernos? Son estos también los momentos en los que dudamos que el Señor esté atento a nuestras oraciones para responderlas, pues no podemos escuchar su voz ni sentimos su presencia a nuestro lado. No podemos divisar la salida de ese túnel oscuro en el que nos encontramos y no sabemos qué dirección tomar para alejarnos de todo este pecado que nos agobia. Es por eso que en ocasiones sentimos que la vida se ha acabado para nosotros, pues no podemos hallar la esperanza que tanto necesitamos para continuar adelante, por más que nos esforcemos en buscarla. Todo esto es lo que hace que algunos seres humanos lleguen a creer que no existe nada mejor que la miseria espiritual en la que se encuentra viviendo. Permítanme decirles algo. Todos nosotros hemos tenido que atravesar esos valles de oscuridad en algún momento de nuestra vida. No existe una persona que pueda afirmar que nunca ha tenido que enfrentarse a la prueba, la tribulación y la tentación. Todos hemos estado en esa posición en la que sentíamos que no íbamos a salir vencedores. No creo que exista un cristiano que pueda decir que nunca ha tenido que orar al Señor pidiéndole que intervenga en una situación especial por la que esté viviendo. La mayoría de nosotros hasta le hemos reclamado por lo que nos ha tocado vivir. Inclusive Jesucristo, el Hijo de Dios, oró de esta manera mientras estaba clavado en la cruz del Calvario. Leemos en la Biblia que el Señor oró diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y estoy seguro de que muchos de nosotros hubiéramos orado de la misma manera si hubiéramos tenido que padecer lo que Jesús sufrió. Quizás también nosotros le hubiéramos preguntado por qué nos ha abandonado y qué es lo que piensa hacer para ayudarnos a remediar nuestro problema. Nuestro Padre Celestial puede ver la aflicción por la que estamos viviendo y conoce el corazón de cada uno de sus hijos. Él sabe que a pesar de que estamos enfrentando un período de gran tentación, deseamos hacer su voluntad y agradarle en todo lo que vivimos. Lo que sucede es que aunque sabemos lo que debemos hacer para vivir de acuerdo a los preceptos de su palabra, no vivimos de esta manera, pues sentimos que no tenemos las fuerzas suficientes como para mantenernos fieles a Dios. Es por eso que nos rendimos y cedemos frente a las tentaciones que nos sobrevienen. No podemos permitir que esto continúe sucediendo en nuestra vida. Antes de rendirnos, debemos venir en oración ante el Señor y pedirle que nos muestre qué es lo que piensa al respecto. No dejemos que los problemas que nos rodean nos afecten de tal modo que lleguen a destruir nuestro matrimonio, arruinar nuestra familia y dañar a nuestros hijos. Antes de rendirnos y abandonar todo lo que tenemos, debemos preguntarle si hay algo mejor para nuestra vida. Y hoy quiero decirle a usted que me escucha que no debe rendirse tan fácilmente. De hecho, sería mejor que esto no estuviera ni tan siquiera en la lista de opciones que ha estado considerando para arreglar el problema que está enfrentando. Más bien tenemos que hacer lo que la Biblia nos dice que Moisés hizo en esos momentos difíciles que tuvo que vivir. Hebreos 11, versículo 27 nos declara que se sostuvo como viendo al invisible. También podemos hallar consuelo al pensar que nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer y sufrir las mismas tentaciones a las que nosotros nos enfrentamos hoy. Así que todo lo que estamos viviendo, Él también lo vivió. Cuando estemos sufriendo alguna prueba o algún dolor que esté destrozando nuestro corazón, podemos estar confiados de que Jesús sabe lo que sentimos, pues también ha estado en esta situación en la que nos encontramos. Nos ha prometido que va a estar con nosotros en todo momento, aun en esas ocasiones en las que estemos atravesando el valle de sombra de muerte. ¿Y saben qué es lo que más me consuela cuando pienso en esto? Que nuestro Salvador tuvo que pasar por este mismo valle en más de una ocasión, y es por eso que puede guiarnos de una manera efectiva. Pero hoy deseo animarles a que no se rindan, pues cuando nuestra fe es probada y cuando sentimos que ya no tenemos más fuerzas para seguir adelante, pues todos nuestros sueños se han destruido, podemos hallar en Dios el poder necesario para salir vencedores de todo lo que nos agobia. No importa cuántos deseos tengamos de rendirnos y de ceder frente a la tentación. No debemos permitir que esto suceda, pues vamos a dañar nuestra autoestima al escoger hacer esto. Ya no vamos a valorar lo que tenemos o lo que somos, pues siempre vamos a recordar que nos rendimos. Otra consecuencia que viene a la vida de aquellos que deciden ceder frente a las tentaciones es que se pierden la oportunidad de disfrutar muchas bendiciones que hubieran recibido de no haberse rendido. El Señor tiene grandes planes reservados para aquellos que están dispuestos a serle fiel en todo momento y que desean continuar adelante a pesar de las pruebas que están enfrentando. Y finalmente también podemos mencionar que cuando nos rendimos ante las pruebas, estamos limitando la obra que nuestro Padre Celestial estaba haciendo en nuestra vida y por medio de ella. Sencillamente, al rendirnos frente a cualquier problema o prueba que nos sobrevenga, estamos afirmando que Satanás tiene más poder que nuestro Dios. Cuando en realidad sabemos, pues lo hemos leído en la Biblia en más de una ocasión, que es todo lo contrario. Cuando cedemos frente a las tentaciones, le estamos diciendo a los que viven a nuestro alrededor que a pesar de que las Escrituras nos afirman que Dios es fiel siempre, no podemos confiar en esta verdad espiritual. Les estamos mostrando que podemos confiar en nuestro Señor la mayoría de las veces, pero no siempre. Estamos expresando que hay ocasiones en las que es mejor abandonar el plan que Jesús ha trazado para nuestra vida para comenzar a vivir por nuestras propias fuerzas y de acuerdo a nuestros criterios humanos. Todas estas falsas enseñanzas son las que estamos compartiendo con los demás cuando optamos por rendirnos y ceder frente a las pruebas de esta vida. Pero sabemos que Dios desea continuar trabajando en nosotros y que su poder no tiene límite ni comparación. Sin embargo, muchos creyentes se rinden justo cuando la batalla estaba a punto de terminar y cuando estaban cerca de alcanzar la victoria por la que tanto habían luchado. No importa cuántos días llevemos esperando que el Señor nos muestre lo que debemos hacer, tenemos que continuar esperando con paciencia. No podemos movernos del lugar en donde nos ha puesto sino estar firmes y echar a un lado todos esos pensamientos que nos invitan a empezar a quejarnos y lamentarnos por lo que estamos viviendo. Tenemos que estar confiados, pues el mismo Dios que ha permitido que esta prueba venga a nuestra vida es quien a la vez nos sostiene, pues desea que obtengamos la victoria y lo único que nos pide es que no nos rindamos. Leamos lo que nos dice en 2 Timoteo 2, versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En este pasaje se compara la vida del cristiano con la de un soldado y se nos exhorta a estar dispuestos a sufrir cualquier tipo de penalidades de la misma manera que los soldados lo están. Notemos también lo que se nos enseña en 2 Timoteo 4, versículo 5, en relación a este tema. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. También aquí se nos afirma que vamos a estar expuestos a las aflicciones. Es por eso que debemos estar siempre preparados para enfrentarlas. Busquemos ahora lo que se nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El soldado de Dios está siempre dispuesto a mantenerse firme en su puesto, sin importar qué tan violento sea el ataque al que se está enfrentando o qué tan fuerte sea la tentación que está resistiendo. Si aprendemos a vivir de esta manera, se nos promete que vamos a llegar a recibir la corona de la vida. El Señor está dispuesto a bendecir a cada uno de sus hijos, pues nos ama de una manera indescriptible. Lo único que nos pide es que nos sostengamos con sus fuerzas para poder salir victoriosos de los ataques del enemigo. Es probable que esto es lo que esté sucediendo en la vida de algunos de los que me escuchan hoy. Puede que se sientan en una encrucijada sin salida y crean que no existe ninguna solución para su problema. Es por eso que probablemente han estado orando diciendo, «Señor, ¿qué debo hacer? ¿Por qué permitiste que cayera en esta circunstancia? ¿Por qué no responde a mis oraciones? Si en verdad eres tan poderoso como vemos en tu palabra, ¿por qué no intervienes y me ayudas a salir de esta dificultad?» Nos expresamos de esta manera porque no podemos ver lo que Dios tiene preparado para nosotros en el futuro. Ya Él tiene la solución a nuestro problema. Lo que sucede es que va a intervenir en el momento preciso y en la forma que ya ha planificado hacerlo. Todo lo que permite que ocurra está de acuerdo al plan perfecto que ha trazado para nuestra vida. Tenemos que aprender a esperar pacientemente hasta que el Señor nos brinde su ayuda. ¿Acaso no ha habido momentos en los que hemos sentido deseos de dejar la Biblia a un lado, pues creemos que ha llegado el momento de rendirnos? Quizás hemos estado leyendo de su palabra, memorizando algunos versículos, dedicando tiempo para orar, asistiendo al templo, diezmando, ofrendando y sirviendo en la obra de Dios, pero aún así sentimos que no estamos avanzando en nuestro andar cristiano. Pero no importa lo que sintamos o lo que creamos a este punto de nuestra vida. No podemos rendirnos y ceder a la tentación que sentimos de no continuar adelante. No importa lo que otros digan para desanimarnos, tenemos que mantenernos firmes en donde el Señor nos ha puesto. Y es importante que nos demos cuenta que para nuestro Dios no hay límites de tiempo, pues Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es por eso que podemos depositar toda nuestra confianza en el Señor, pues no hay nada que se escape de su soberanía. Puede que usted esté pasando por un momento difícil en su vida que le está haciendo sentir que es mejor rendirse, ya que es el camino más fácil a seguir. No sé exactamente lo que está viviendo. Puede que esté a punto de divorciarse, o de entregarse a la inmoralidad, o de ceder a alguna otra tentación que le ha estado atacando, o rendirse frente a los problemas financieros que está enfrentando. No sé qué es lo que lo agobia hoy, Pero sí puedo asegurarle que si se rinde y abandona el lugar en el que Dios lo ha situado, va a cometer el peor error de su vida. Es por eso que deseo compartir con ustedes algunas palabras que nos pueden ayudar a resistir en medio de estos momentos difíciles. Si las aplicamos a nuestro diario vivir, no vamos a rendirnos frente a lo que estamos pasando. Les invito a que escriban cada uno de estos principios para que así puedan volver a leerlos y no olvidarlos jamás. La primera de estas palabras es circunstancias. ¿Cómo podemos perseverar en medio de estas dificultades que nos acosan? Cuando los problemas, los sufrimientos y los conflictos vengan a nuestra vida, lo que tenemos que hacer es precisamente no poner nuestra mirada en esas circunstancias por las que estamos viviendo. No debemos situar nuestra atención en estas cosas que nos pueden llegar a causar gran afán. Si no seguimos este consejo y decidimos enfocarnos en lo que nos rodea, vamos a hundirnos cada día más. Si ponemos nuestra mirada en las circunstancias, vamos a rendirnos. Pero si depositamos nuestra mirada en aquel que todo lo puede, ya no vamos a estar dependiendo de nuestras fuerzas, sino del poder que hemos recibido del Todopoderoso. Nos ha llamado a seguirle en medio de cualquier situación, y para poder hacer esto debemos permanecer mirándole en todo momento sin desviar nuestra vista ni a un lado ni al otro. La segunda palabra que debemos mencionar en relación a este tema es compromiso. Si nos comprometemos a no rendirnos, vamos a poder confiar en Dios en todo momento. El Señor nos dice que podemos hallar las fuerzas necesarias para sostenernos cuando ponemos nuestra mirada en Él. O sea que, si estamos enfocados en Él y nos comprometemos a serle fiel en todo momento, vamos a ser capaces de seguir adelante sin tener que rendirnos cuando las pruebas nos acosen. Nuestra vista es tan corta que hay ocasiones en las que no podemos darnos cuenta cuán cerca estamos de llegar al final del túnel en el que nos encontramos. Es precisamente este punto en el que muchos deciden rendirse sin saber cuán cerca están de lograrlo. Es por eso que en muchas ocasiones nos perdemos las bendiciones que Dios tenía preparadas para darnos, porque nos rendimos justo antes de que la prueba llegara a su fin. La tercera palabra que debemos tener siempre presente es apropiarnos. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, en lugar de mirar a las circunstancias que nos rodean y renunciar al compromiso que hemos hecho con el Señor, tenemos que apropiarnos de sus promesas. Leamos tres versículos que podemos aplicar a nuestra vida cuando estemos en medio de estas pruebas. Busquemos lo que nos dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. También deseo que leamos lo que nos enseña en Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y además quiero que nos apropiemos de la promesa que encontramos en ese mismo capítulo 3, en el versículo 8, en donde se nos afirma que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No importa qué tan profundo es el valle que estamos cruzando o qué tan grande el problema que estamos enfrentando, siempre debemos recordar que podemos contar con la ayuda que nuestro Dios soberano está dispuesto a darnos incondicionalmente. Se interesa por todo lo que nos ocurre y es por eso que nunca se aparta de nosotros, pues está en nuestra vida en todo momento, aún en aquellos en los que no podemos sentirle. Cada vez que estemos pasando por alguna circunstancia difícil, podemos hacer uso de estos tres versículos y apropiarnos de estas promesas que Dios nos ha dado. No importa qué tan dolorosa sea la experiencia que estamos viviendo, siempre podemos echar sobre Él toda nuestra ansiedad, pues se preocupa por sus hijos e hijas. Y no solo esto, sino que podemos estar convencidos de que nunca nos va a desamparar y que también es el mismo ayer, hoy y siempre. La cuarta palabra es aferrarse. No solo debemos apropiarnos de estas promesas, sino que también tenemos que aferrarnos a ellas. Lo que sucede es que desde el momento en que decidamos descansar en sus promesas, el diablo va a lanzar un feroz ataque sobre nosotros para que de esta forma lleguemos a dudar de nuestro Señor. Pero no importa qué tan dañino sea su ofensiva, si estamos anclados y aferrados a nuestro Dios, vamos a salir victoriosos en todo momento. Puede que nos inclinemos un poco hacia un lado o hacia el otro como consecuencia de la fuerza del viento que nos azota, pero si estamos aferrados a la palabra que Dios nos ha dado, no vamos a ser arrastrados ni destruidos por las tormentas de la vida. Y la última palabra que deseo mencionar hoy en relación a este tema es clamar. Leamos lo que nos enseña el Salmo 34:6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No sé si esto le ha pasado a usted, pero ha habido muchas ocasiones en mi vida en las que no he podido hacer otra cosa que clamar a Dios. No podía encontrar ninguna solución humana para mi problema. Lo único que he podido hacer en estos casos es sostenerme por las promesas de la Biblia y clamar a mi Señor. Y puedo asegurarles que no ha habido ni una sola ocasión en la que he clamado a Él con desesperación que no me haya respondido. Si llegamos a su presencia confiando en que tiene el poder necesario para sostenernos y ayudarnos, podemos estar seguros de que lo va a hacer. Y si aplicamos a nuestra vida las enseñanzas relacionadas con estas cinco palabras, vamos a observar un gran cambio en la manera en la que enfrentamos nuestros problemas. Es por eso que no debemos rendirnos nunca, pues el Señor nos ha capacitado e instruido para salir victoriosos en medio de cualquier dificultad que nos acose. Y si aprendemos a vivir de esta manera, vamos a ser capaces de continuar adelante y no vamos a rendirnos a pesar de qué tan grande sea la prueba que estamos enfrentando. Cuando depositamos nuestra vida en las amorosas manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podemos vivir confiados. Nos ha prometido que nunca nos va a dejar ni a desamparar y sabemos que nunca cambia, pues Él es el mismo ayer y hoy por siempre. ¿Acaso entonces tenemos alguna excusa válida para ceder frente a los problemas de la vida y rendirnos? Por supuesto que no, sino que debemos depositar nuestra fe, nuestras esperanzas y nuestra confianza completamente en nuestro Padre Celestial. Dejemos de mirar a las circunstancias que están a nuestro alrededor. Comprometámonos a serle fiel. Apropiémonos de sus promesas. Aferrémonos a su palabra y clamemos en su presencia cada vez que sea necesario. Solamente así vamos a poder hallar la fe que necesitamos para resistir estas pruebas y para no rendirnos ante las dificultades que nos acosan. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Si usted desea adquirir el mensaje completo de hoy, La Fe para Resistir, llámenos al 1-800-303-0033 o si prefiere, escríbanos a En Contacto, P.O. Box 48900, Atlanta, Georgia 30362. Fe verdadera no significa ver con nuestros propios ojos, sino creer con el corazón. Todo creyente pasa por un proceso de aprendizaje en el que la fe se desarrolla, se ensancha y es probada una y otra vez. Mediante la serie de audio, La Senda de la Fe, usted aprenderá que actuar con fe es la mejor manera de agradar y honrar al Señor. Para adquirir esta serie o el mensaje completo de hoy, escríbanos a En Contacto, P.O. Box 48900, Atlanta, Georgia 30362 o llámenos al 1-800-303-0033. Si desea escuchar nuevamente este u otros mensajes del Dr. Stanley, visite encontacto.org. También allí usted podrá leer nuestra revista En Contacto y encontrar recursos que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Nuevamente, nuestra dirección es encontacto.org. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios pone a prueba nuestra fe? Mañana el Dr. Stanley explica cuál es el propósito de Dios al poner nuestra fe a prueba. Sintonícenos y aprenda más sobre La Senda de la Fe. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia.